noche no lo puedo ver. Está donde la luz que dicen que hay, donde terminan los sueños de la realidad, donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi mitad. He creado un ángel de gris, a veces le hablo bajito por si está, le busco por la calle, camino, a veces le echo de menos si tú no estás, a veces tengo que hacer de tripas corazón, a veces tengo que huir porque no puedo más. Mi estrella estará para cuidar de él, me pasaré la vida sin dormir. Seguimos viajando y en este caso nos acercamos a la sede de la Asociación Comarcal de Discapacitados Físicos, el Condao. Allí está su presidente, Urbano Peñalver. Urbano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, César. Bueno, Urbano, hemos celebrado también, como no podía ser de otra manera, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El día era el día 8 de marzo, pero ¿lo hicisteis el mismo día u otro día? Esa misma tarde teníamos una reunión, sí. Aprovechando los talleres de convivencia que solemos tener el jueves, pero ya, claro, la hicimos excesiva y más amplia, y ese mismo día, jueves por la tarde, estuvimos a partir de las 5:30 reunidos aquí en la sede de la asociación. Vamos, que tuvisteis una tarde entretenida, ¿no?, entonces. Sí, tuvimos una tarde entretenida, emotiva, reivindicativa, fin. Y de convivencia, como no puede ser de otra forma. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de este homenaje que habéis hecho, porque ha sido un homenaje que ha tenido tres partes. Comenzamos por la primera, venga, cuéntanos. Bueno, en la primera parte lo que se hizo fue la lectura de un manifiesto propio del Día de la Mujer, donde se reclamaba por una sociedad más justa e igualitaria, donde se destacaba la feminización de las tareas de cuidado de las personas con discapacidad, de todo en general, y de las personas con discapacidad en particular. Y también pues se reclamaba una mayor participación de las administraciones públicas en ese reconocimiento, no solo reconocimiento, sino en ese reconocimiento de la labor que con la sociedad realizan las mujeres en el día a día cotidiano, y mucho más si lo relacionamos además con la discapacidad. ¿Qué poco se ha reconocido, creo, Urbano, a lo largo de toda la historia, seguramente, el papel que han tenido las mujeres en casa cuando se ocupaban, por ejemplo, de la casa, ¿no? Y yo pongo el ejemplo, me acuerdo de mi abuela, ¿eh? Ella estaba en su casa, luego ya, pues, a mi abuelo tuvo Alzheimer. Se ocupó, se dedicó íntegramente a mi abuelo hasta que el Alzheimer se lo llevó. Y qué poco papel, ¿no? Qué poco reconocimiento ha tenido ese papel, de que han sido casi siempre mujeres. Yo creo que el 99,99% de las personas que han cuidado a personas dependientes en este país han sido mujeres. Mujeres que no solo tenían que cuidar de esas personas, sino que luego también tenían que hacer todas las cosas de su casa. Exactamente. Ha sido una labor, digamos, silenciada, una labor callada que se hacía como algo que iba intrínseco en la mujer y que era su labor, y bueno, pues no ha tenido un reconocimiento. Y ya sabemos quienes, a lo mejor, si hemos participado en los cuidados en mayor o menor medida, sabemos lo difícil que es, lo duro que es, y además, como tú bien dices, combinarlo con el trabajo fuera del hogar, si se tiene, y con las labores propias de la casa, ¿no? Y cuidado a los menores, a los mayores, al mismo tiempo al abuelo, tú serías pequeño en esto que ya he hecho la referencia personal. En fin, es un trabajo poco reconocido, y poco reconocido incluso socialmente, ya no digo remunerado, sino reconocido socialmente, y que se tiene que poner en valor, en un justo valor. Poco reconocido socialmente, porque luego también he podido ver también cuando la persona a cuidar, pues no es directamente, la mujer está cuidando a los padres de su marido, pero el marido cuando llega muchas veces no hace nada. Sí, exactamente, muchas veces... Aunque sean sus padres. Exacto, y al llegar del trabajo pues no hay ni un mínimo relevo, ¿no? Si, si llega del trabajo y la mujer no lo tiene, que bueno, ahora la situación actual no entramos, pero bueno, cuando tú te has remontado a lo de tus padres y demás, pues la mujer estaba en el hogar, vale, el marido venía de trabajar y no pasaba una mala noche, por así decirlo, al cuidado de los padres ni siquiera, sino que lo dejaba toda la responsabilidad, se descargaba y venía descansado de trabajar. Y vamos, esa labor era y sigue estando pues no reconocida. Bueno, pues un homenaje bien reconocido, bien hecho a estas mujeres sobre todo. Vamos ya con la segunda parte de este homenaje que teníais el otro día a las mujeres. Pues sí, pensamos en reconocer a estas personas que han dado todo con la discapacidad, han estado trabajando con la discapacidad. Y la verdad no fue una idea de la trabajadora social que nos acompaña, de ponerla en práctica, y se acogió muy bien por parte de la Junta Directiva. Y entonces era muy difícil escoger qué mujer ha hecho más con la discapacidad. Y entonces fue tan difícil que tuvimos que escoger a cuatro personas que tienen familiares directos, el marido en dos de los casos, o la hija y el hijo en otro de los casos, que está con movilidad reducida, que están en silla. Y entonces vimos la necesidad de homenajear a las cuatro en el mismo acto. Vimos esa necesidad porque a ver quién distingue, quién no sería que porque hubiéramos empezado por una, sería la que más se lo merece, sino que nos sabía mal dejar a las otras tres sin ese reconocimiento. Entonces hicimos un reconocimiento a estas cuatro mujeres aquí, que eran tres de Castellar y una de Navas de San Juan. Hicimos ese reconocimiento, ese homenaje merecido por esa lucha que han tenido con la discapacidad, esa lucha tan dura, tan cruel, porque vamos, la accesibilidad, tratamiento, cuidado, en fin, no podemos hacer una idea quienes como tú y hayan tenido la oportunidad de contemplar a su madre cómo cuidaba a su abuelo o a algún familiar. Bueno, y vamos ya, por tanto, con la parte final del acto, un acto que terminaba con un agradecimiento. Sí, el acto concluía con un agradecimiento por parte de la tesorería de la asociación, se hacía un reconocimiento, en primer lugar, a quienes estuvieron colaborando en estos talleres de convivencia para transformar este salón que tenemos cedido, que también era otro de los agradecimientos por el Ayuntamiento de Castellar, transformarlo con unas cortinas, se compró tela, estuvieron confeccionando las cortinas, haciéndolas y demás, para que estuviera todo preparado para el día 8 de marzo, para ese, y entonces pues se agradeció a todas las personas que han colaborado, que han sido muchas, mujeres, algún hombre en la colocación de donde están colgadas las cortinas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y demás, de esas barras que se cuelgan las cortinas. Que yo tampoco me acuerdo cómo se llaman, pero lo tengo en la cabeza, ¿eh? Sí. Le decimos barra y quedamos, será de otra forma, pero tío, también lo tengo. Bien dicho. Y ya está. Y entonces, pues nada, pues se estuvo haciendo, se dio las gracias y se informó de las distintas actividades que tenemos por delante para recordarlas, vamos. Ya se había dicho en una asamblea informativa, pero la verdad es que tenemos varias actividades en mente para realizar. Venga, pues nada. Rápidamente cuéntanos qué actividades vais a hacer dentro de pocos días, venga. Vale, pues comienzo. Decir que Pilates ya ha comenzado el día 29 de febrero. Hacemos dos sesiones, lunes y miércoles. Hemos hecho dos grupos porque se han apuntado alrededor de 35 personas, si no recuerdo mal, y tenemos que hacerlo en dos grupos. También tenemos este día 17 una actividad de ajedrez donde varios socios de manera voluntaria se ofrecen como monitores para enseñar a niños, mayores, a todo el que quiera acercarse por la asociación para aprender a ajedrez y así demostrar la valía que muchas veces se pone en duda. El día 18 tenemos una actividad de ocio en la naturaleza, con un viaje a Cazorla, Pantano del Tranco. Y a partir del día 20 vamos a tener la fisio, un tratamiento de fisioterapeuta, aquí en la sala apropiada que tenemos para ello. Así es que lo he intentado resumir porque veo que el tiempo es el que manda siempre. El tiempo es oro, que decía Constantino Romero, ¿eh? El tiempo es oro, que decía Constantino Romero, y bueno, pues tendremos ocasión de ampliar esta información en otro momento. Pues sí, señora, así lo haremos. Urbano Peñalver, presidente de la Asociación Comarcal de Discapacitados Físicos, El Condado, gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Estamos a vuestra disposición.